de performance sonoro, Pájaros en el Alambre. Y a continuación vamos a tener a otro improvisador. Ellos son Guilom y compañía. ¿Sí? Bueno, vamos a escucharlos. Ellos van a interpretar también algo en vivo y regresamos a transmitir en el 104.7 FM.